Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Y tenemos comunicación, en este caso, con Martín Nesi. Martín es primer candidato a edil por la ciudad de Montevideo. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. Y bueno, un saludo en principio a todos ustedes por el trabajo que realizan allí en Argentina, ¿verdad? Ahí está, Martín. Bueno, te agradecemos mucho el saludo. Bueno, lo primero es un poco hacer una presentación tuya, porque sos una persona joven y tenés una candidatura a edil. Digamos, contanos un poco quién es Martín Nesi. Bien, bueno, te cuento, mirá. Nosotros, yo lo vengo repitiendo en todas las recorridas que estamos haciendo por acá, por Montevideo, ¿verdad? Nosotros nos toca el orgullo y la responsabilidad de encabezar la lista 609, ¿no? Con la responsabilidad que eso conlleva, por la confianza y, bueno, y por con esa confianza la responsabilidad que nos ha tirado el pueblo uruguayo, ¿no? Nosotros, bueno, entendemos que la lista 609 no es una lista más, es una lista importante adentro del Frente Amplio. Y bueno, vamos a estar a la altura de esa responsabilidad. En cuanto un poco a las tareas que desarrollamos, yo te cuento, mira, yo tengo 33 años, milito en el MDP, en el Movimiento de Participación Popular, desde el año 99. Soy un compañero que tiene, aparte, una militancia orgánica bastante fuerte. En este momento, justamente, estamos en un local que queda en Avenida Italia y Hipólito Yrigoyen, en la zona de Malvin, acá en Montevideo, y estaba en la reunión de mi agrupación. Con la agrupación Somos los que Somos, acá de Malvin Norte. Y bueno, estaba justamente con los compañeros, charlando, dialogando y viendo también cómo armamos la campaña acá en esta zona. Ahí está. Ahí estamos bastante metidos en la orgánica y ahora en toda esta movida de la campaña, ¿verdad? Martín, contanos, imagínate que, digamos, más allá del público que nos sigue esperando las noticias del Uruguay, también hay un público argentino, sí, que se acerca un poco a conocer el Uruguay también a través de este programa. Y contanos un poco las particularidades que tiene Montevideo como departamento, dado que el 10 de mayo hay elecciones departamentales y municipales tan importantes en esta ocasión. Bien, mirá, te comento, mirá, les cuento a la audiencia. En realidad, Montevideo es una ciudad, como varias ciudades, y ciudad capital y ciudad a la vez con puertos, una ciudad muy muy diversa. Diversa desde el punto de vista cultural, diversa desde su composición, diversa con respecto a los barrios, a la cultura que hay en los distintos barrios de Montevideo. Sin embargo, Montevideo tiene, y creo yo que ese es un gran logro de la Intendencia Frente Amplista, de todos estos años de Intendencia Frente Amplista, es una ciudad sumamente democrática y es una ciudad integrada. Es decir, si bien, bueno, quedan algunos lugares de Montevideo donde todavía podemos sentir o donde todavía los vecinos pueden sentirse de alguna forma aislados con el resto de la ciudad, es una ciudad que está conectada, es una ciudad donde tú tenés posibilidades de desplazarte de un lugar a otro y de disfrutar de los distintos puntos de la ciudad sin mayores dificultades. Vemos en eso que sí que hay varias cosas que tenemos que ir mejorando, pero no tenemos grandes dificultades en ese sentido. Y además hoy tenemos un Montevideo que, acorde a cómo viene la política nacional, es un Montevideo que desde el punto de vista económico está pasando por un buen momento, donde la mayoría de los montevideanos tienen empleo, donde tienen las necesidades, la gran mayoría de los montevideanos las necesidades básicas cubiertas, donde todavía queda un rezago de gente que no hemos podido atender, pero que en realidad tenemos esa ciudad que tiene desde lo económico, desde lo cultural, desde los servicios incluso, una necesidad de la gente que está bastante cubierta. Para que tú te hagas una idea, por ejemplo, en infraestructura, Montevideo tiene el 97% del territorio de Montevideo con saneamiento. Algo impensable hace unos años atrás y algo impensable antes de los gobiernos del Frente Amplio en Montevideo. Eso que no se ve, que está por abajo de la tierra, que a veces los que tenemos saneamiento hace largo rato lo tenemos como asumido. Nosotros ahora, bueno, cuando vamos a alguno de esos lugares, de ese 3% que todavía no tiene saneamiento, nos damos cuenta de la importancia que eso tiene desde la salud, desde la calidad de vida y desde las personas que allí viven, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Roberto Savante va a hacer una pregunta acá. Martín, tengo entendido que hay una explosión del parque automotor en Montevideo que ha generado serios problemas a nivel de tránsito. ¿Cuáles son las soluciones que se perfilan a partir de la 609 si se ganan las elecciones? Mira, eso es totalmente cierto, ¿no? Montevideo está llegando hoy a un tope y sobre todo en alguna de las arterias de la ciudad se están generando situaciones que antes en Montevideo no eran comunes. A cierta hora de la tarde hay embotellamiento, hay algunas trancas en el tránsito que no son ni por asomo las que de repente se puedan ver en ciudades como Buenos Aires, que no son ni por asomo cercanas a eso, pero sí son situaciones que la ciudad de Montevideo no tenía hace un tiempo atrás. En esto hay una cuestión clara, el crecimiento económico de la población ha llevado también a que mucha gente pueda pensar en comprarse su autito, en tener un transporte privado. Nosotros ante eso, las soluciones que vemos están en varios sentidos. Por un lado, priorizar el transporte público con respecto al transporte privado, ¿no? O sea, hacer un transporte público que sea más ágil, que sea más rápido, que dé un buen servicio, que mejore su servicio y que en realidad para las tareas cotidianas que realizamos los seres humanos, ir a trabajar, ir a estudiar, ir a un centro deportivo, salir a divertirse, pensemos más en la utilización del transporte público que en andar en algún coche particular. Eso nosotros creemos que es importante para descongestionar el tránsito de la ciudad y que de repente algunas de las personas que tienen auto lo piensen más desde un punto de vista de que, bueno, de que el auto lo puedan usar para salir los fines de semana o para hacer algún paseo y no utilizar el vehículo o el transporte privado para el uso cotidiano de todos los días. Lo otro que nosotros tenemos que acompañar en eso es un ordenamiento con respecto al tránsito y seguir profundizando en un plan de movilidad que la ciudad de Montevideo lo tiene, que lo ha tenido, que lo ha practicado. Y que más allá de algunos errores que podamos haber cometido, que se puedan haber cometido, sobre todo la implantación de algunos puntos específicos de ese plan de movilidad, nosotros creemos que el plan de movilidad como tal debe continuar, que Montevideo tiene que seguir teniendo vías de acceso rápido, debe construir vías de acceso rápido. En el sistema de corredores, más allá de lo que nos ha pasado con el corredor Garzón, que es un corredor ubicado sobre la zona de Colón, del barrio Colón y zona cercana de Montevideo, que ha tenido algunos problemas específicos en su funcionamiento, nosotros no dejamos de reconocer eso y no dejamos de verlo, pero creemos que esos problemas son solucionables y que el error a la implantación de un proyecto puntual no puede detener un plan que tenemos para todo Montevideo, del cual estamos convencidos que es un plan que sirve, ¿verdad? Ahí está, perfecto, Martín. Aquí Manuel Daluz tiene para hacerte otra pregunta. Martín, quería preguntarte una cosa que está llegando mucho aquí a Buenos Aires a través de los portales, que es el tema de las encuestas. Tenemos encuestas donde algunas dan ganador a uno por mucha ventaja, otros que dan un empate. En todas, bueno, el Frente Amplio ganaría. Pero, ¿qué tenés para decir con respecto a esto, esta diferencia que marcan algunas encuestas? Primero nosotros desde la 609 y en particular desde el Movimiento de Participación Popular le hemos dado importancia a las encuestas, sí, pero no le damos más importancia de las que tienen. Nosotros creemos que las encuestas son indicadores que después nos permiten corregir nuestro trabajo al andar. De hecho, las encuestas que hay en la vuelta acá, inclusive de las tres o cuatro empresas más confiables o con mejor reputación acá en el Uruguay, dan resultados totalmente dispares. Exactamente. Una de otra. Claro, por eso te lo preguntaba. Sí, sí, nosotros en eso nunca, ya te lo digo, no lo tomamos en cuenta, pero no hacemos de las encuestas un eje de campaña. Okay. Ni cambiamos nuestra campaña en base a lo que las encuestas nos vayan marcando. Sí tomamos los datos de lo que los números dicen, porque los números también dicen cosas, pero no nos detenemos demasiado en eso. La verdad es que no nos detenemos demasiado en eso, y bueno, y sí les prestamos la atención que se merecen, pero en realidad también en el Uruguay pasó, y en estas últimas elecciones nacionales pasó, que las encuestas y las encuestadoras tuvieron errores graves, y visibles, que después lo notamos todo de lo que se decía antes de las elecciones y lo que pasó después con los resultados a la vista, donde muchas encuestadoras no dieron un resultado que fue el que tuvimos después. Claro, que no alcanza con una disculpa, ¿no? Y nosotros creemos que no. Claro. Nosotros creemos que no. Ahora, allí también yo no soy un técnico, ni mucho menos en esa área. Tal vez haya que tener una especie de mea culpa o de autocrítica en las empresas encuestadoras, o de revisión de cuáles son los métodos que utilizan. Ahí está, perfecto. Porque en realidad las encuestas es eso, ¿no? Claro, claro, Martín. Martín, para finalizar, ¿cuáles serían los ejes en este caso que está proponiendo este Montevideo en Acción a través de la candidatura a intendenta de Lucía Topolansky y que te lleva a vos como candidato a edil? Nosotros tenemos un eje bastante general, o un tema que nosotros nos hemos decidido a trabajarlo en la ciudad de Montevideo, porque lo hemos estado trabajando y lo ha trabajado mucho el gobierno de Pepe, el gobierno nacional, el gobierno de Pepe Mujica, y es el tema de la convivencia. Nosotros creemos fuertemente que Montevideo, si bien yo le decía hoy al inicio de la entrevista, es una ciudad que está integrada y es una ciudad plenamente democrática, es una ciudad donde el tema de la convivencia y cómo nos relacionamos los montevideanos lo tenemos que trabajar. En eso nosotros creemos que hay varias puntas, varios ejes y varios planes que tienen que ver y que se tienen que unir en ese objetivo. Por un lado está lo concreto de la seguridad en Montevideo. Nosotros eso no es una discusión que no le escapamos, es una discusión que inclusive Lucía está viendo cómo trabajar en concordancia con el Ministerio del Interior para ver desde la Intendencia de Montevideo cómo podemos ayudar a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, pero eso es una parte de la historia de la convivencia, ¿no? Lo otro que nosotros proponemos es, con respecto a la cultura, manejar fuertemente el tema de la cultura. Estamos proponiendo y viendo cómo reflotar un programa que se inició aquí en la ciudad de Montevideo hace ya dos periodos, que es el programa Esquina de la Cultura, para trabajar más fuertemente la cultura desde los barrios. Ese programa fue un programa que llevó distintos talleres de música, de canto, de escritura, de diversas ramas culturales a los barrios de Montevideo. Eso es algo que nosotros queremos reflotar. Y lo otro que a nosotros nos parece realmente importante es que Montevideo tenga espacios comunes, ¿no? Tenemos algunas plazas que nosotros hemos denominado plazas de convivencia, queremos seguir haciendo más plazas de ese estilo, porque han dado resultados. Tenemos algunos casos como la Plaza Casavalle, que era una zona, y es una zona de las catalogadas como más complicada en Montevideo. Sin embargo, esa plaza, se ha generado una plaza con distintos juegos, con espacios comunes para que la gente pueda ir, tomar mate, disfrutar con sus niños, ha generado un cambio en el barrio. Desde allí se ha establecido una especie de accionar de nosotros, o a mí me gusta llamarlo de punto y centro, o sea, desde la plaza se han generado un montón de cosas en el barrio, y es un esquema y es una forma que la hemos llevado en distintos lugares de Montevideo, en alguna zona céntrica también, como la zona de Tres Cruces. Hay otra plaza en un lugar que eran galpones abandonados de la intendencia, que es la Plaza Liber Sereni, que es una de las plazas más concurridas de Montevideo. Y bueno, nosotros creemos que en ese tema de la convivencia hay que trabajarlo con esas distintas aristas, ¿verdad? La infraestructura de la ciudad, obviamente, que cuenta mucho. La ciudad, nosotros volvemos a decir, hay algo que le ha pasado a esta ciudad de Montevideo, que se ha expandido, ha crecido muchísimo en sus límites, en su geografía, en sus límites geográficos. Está cada vez más extendida la ciudad de Montevideo, cada vez vive más gente hacia lugares más alejados del centro de la ciudad. Y bueno, eso ha llevado que, por ejemplo, se han generado algunos barrios que al día de hoy no tienen transporte o no tienen empresas de ómnibus que lleguen a esos barrios. Nosotros en eso proponemos también rever todo el sistema de transporte público de Montevideo, rever las frecuencias, rever los horarios y rever los recorridos, sobre todo, ¿no? En ese entendido, en el entendido de que, bueno, de que vemos demandas, inclusive de los vecinos, que nos dicen, bueno, acá en mi barrio el ómnibus no llega, o el ómnibus más cercano lo tengo a 15, 20 cuadras. Nosotros en eso creemos que hay que trabajar bastante. El tema de transporte es un tema que nosotros lo ponemos como central en la convivencia del montevideano, la calidad de vida. Y bueno, vamos a trabajar fuertemente en eso para que pueda cambiar, para que podamos tener un transporte más eficiente en la ciudad. Genial, Martín. Nos queda nada de tiempo. Te estamos agradeciendo muchísimo tu participación. Y bueno, desde aquí nos estaremos organizando con los compatriotas que viven de este lado del río para poder ir el 10 de mayo a votar en cada departamento donde tengan su domicilio. Bien, yo no me queda más que agradecerles a ustedes como militante, también el trabajo militante que sé que ustedes desarrollan, ¿no? Yo lo digo siempre, nosotros en un lugar de responsabilidad, sea cual sea que la organización nos dé, lo que somos es militantes políticos, somos seres pensantes. Yo me considero un combatiente, además que quiero cambiar el mundo en el cual vivo, un combatiente desde ese punto de vista. Y es eso, ¿no? Más allá del lugar que nos toque, tener ese espíritu de militancia intacto. Y allí ustedes está claro que lo tienen, y el trabajo que desarrollan es realmente importante para nosotros de acá, y para ustedes ni que hablar allí, y todos los uruguayos que viven en la Argentina, que sabemos que son muchos. Ahí está, Martín, entonces dejamos que sigas ahí compartiendo con los compañeros ahí en el local, y un saludo enorme, nos estaremos encontrando seguramente. Bueno, un saludo allí a toda la barra, y muchas gracias a ustedes, y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Ahí está, ahí pasaba entonces Martín Nesi, candidato a edil por la 609, primer candidato a edil por la 609, que lleva como candidata a intendenta a Lucía Topolansky.